Vivir en casa de los padres. En ese tour que les voy a dar, los voy a llevar a vivir a mi casa y que compartan con mis padres. Tengo 40 años y vivo con mis padres. Eso es amor. Y falta de vivienda también. Ya sabe cómo son los padres, que piensan que no acabas de crecer. Siempre pendiente de tus amistades y el libro que te acabas de leer. Están seguros porque me educaron y me pusieron todas las vacunas, que tengo que aguantarle cada una, que me alen las orejas delante del vecindario, que si hablo, que si digo, que si pienso, que si tengo que entregarle la mitad de mi salario. Y aunque me porto bien y ya soy grande, hay que pedir permiso para salir y regresar antes que den las 12, porque aunque toque no te van a abrir. Pero en casa yo me siento cual vejez, aunque hay gente que me dice que esto parece un cuartel. Mándame una remesa pa' no caer en el pozo. Mira que se están muriendo mi tío más poderoso. Ay, pero mándame una remesa pa' no caer en el pozo. Mira que ya se murieron mi tío más poderoso. La casa la vamos llevando con lo que produce la guarapera, el viejo que sabe torcer tabaco y la vieja que es tremenda curandera. A veces dirigimos un deporte o destilamos un alcoholifán, pues ya no dependemos de esos tíos que por reírle la gracia nos mandaban el dinero. Ahora dependemos de nosotros y de la buena voluntad de mis hermanos que se fueron. Quiero llegar a los 74, que en mi casa es el promedio de vida, comiendo bajo en proteína y grasa y haciendo mucha bicicleta fija. Pero en casa yo me siento como en casa, aunque hay gente que se casa para irse de mi casa. Mándame una remesa pa' no caer en el pozo. Mira que se están muriendo mi tío más poderoso. Pero mándame una remesa pa' no caer en el pozo. Mira que se están muriendo mi tío más poderoso. Ahora tengo un nuevo invento para que mi familia sobreviva. Le alquilo un cuarto a esos primos lejanos que gustan de nuestro estilo de vida. Y aunque la casa está algo apuntalada, conserva todavía su majestad. Nosotros nos quitamos la comida porque andamos calculando un negocio a largo plazo. Y les tocamos música divina pa' que vayan con el tiempo asimilando los garbanzos. Yo sé que en tu casa no hay apagones y siempre está repleta la alacena, que puedes expresar tus opiniones y hay muchos más canales en tu antena. Pero en casa yo me siento como en casa, calabaza, calabaza, cada uno hacer un flan. Mándame una remesa pa' no caer en el pozo. Mira que se están muriendo mi tío más poderoso. Ay, pero mándame una remesa pa' no caer en el pozo. Mira que se están muriendo mi tío más poderoso.